Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, los ecos que aún resuenan en la cuestión Malvinas, con Sebastián Carasay. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio? Cuando la cabeza estalla, ¿cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Bueno, se me ocurrió que era útil utilizar este concepto que no es mío, digamos, ¿no? Sino que es, fue acuñado por una historiadora que se dedica al medioevo, digamos, ¿no? Que se llama Bárbara Rosenwein. Y ella creó este concepto precisamente para hablar de comunidades formadas por personas que no se conocen entre sí, pero comparten, digamos, una emoción, ¿no? Comparten, hay una ligación que va más allá del vínculo personal. Bueno, me pareció que era exactamente lo que sucedía en el tema Malvinas, ¿no? Estos compositores que no se conocían entre sí, que además pertenecían a distintas décadas, uno puede agarrar composiciones de los 40, de los 50, de los 60, de los 70 y de principios de los 80, y esa convicción es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, muy bien, vamos a considerar este corpus, ¿no?, de archivo como expresiones de esa comunidad emocional. Y lo que traté de hacer en ese capítulo, que es el capítulo cuarto del libro, es tratar de ver, bueno, qué podemos encontrar ahí, qué representaciones, qué ideas de futuro había sobre las islas en esas canciones. Así que, bueno, ese fue... digamos, esa fue la respuesta que de alguna manera intento, ¿no? Yo no digo que sea una respuesta definitiva, pero intento una respuesta a esa pregunta respecto de qué pensaban o qué otras representaciones había fuera de los círculos o los circuitos de élite. Y respecto a la pregunta que me hiciste sobre el capítulo de comunicaciones, que efectivamente es el más largo, uno podría decir, en términos de la pregunta que yo pensaba al principio, es decir, si había otro futuro posible, bueno, es el que más herramientas da para pensar algún otro futuro posible, ¿no? Y yo creo que es un capítulo en el que, otra vez, me hice una pregunta que me parece que no estaba respondida. No es que no se supiera que el Estado argentino había estado en las islas, ¿no?, con sus empresas, YPF, Gas del Estado, LADE, que era la línea aérea del Estado que pertenecía a la Fuerza Aérea, en fin, los que nos dedicamos a Malvinas lo sabíamos, ¿no? Pero faltaba, a mi juicio, desentrañar cómo había sido esa relación. ¿Cómo había sido la relación entre los isleños, la autoridad británica en las islas, es decir, la autoridad colonial, y los argentinos? Y es un poco lo que trato de desentrañar en ese capítulo de comunicaciones. Y yo diría, para terminar la pregunta y decir algo respecto al contenido de ese capítulo, que me parece que el espíritu con el que comenzaron lo que se llamaron los acuerdos de comunicaciones es uno bien diferente al espíritu con el que culminaron los acuerdos de comunicaciones, ¿no? Entonces, si uno se sitúa en los primeros años del acuerdo, 71, 72, 73, hay una actitud, yo diría, de la comunidad isleña de apertura, de, bueno, a ver, ¿quiénes son estas personas?, ¿no? Porque ese es otro elemento muy importante. Lo que encontré es que hasta ese momento isleños y argentinos se desconocían prácticamente, ¿no? Había mucho prejuicio, una comunidad de la otra tenía muchos prejuicios, había noticias siempre interesadas, tanto en el continente como en las islas, que es algo que yo reconstruyo en los capítulos anteriores. Sí. Pero muy llamativamente, de hecho, hay isleños que lo dicen, digamos, ¿no? Hay isleños que a principios de la década de 70 escriben cartas al periódico isleño y dicen, la verdad que nosotros no sabíamos nada de los argentinos. Recién ahora estamos conociéndolos, y algunos isleños dicen, y la verdad que no parecen tan malas personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Podemos ser buenos vecinos. Y yo creo que, bueno, eso se va desvirtuando con el tiempo, ¿no? Y se va desvirtuando con el tiempo en parte porque la Cancillería Argentina hizo, digamos, arribó al acuerdo de comunicaciones aceptando que la soberanía no iba a ser un tema, ¿no?, a discutir en esas conversaciones que llevaron a los acuerdos de comunicaciones, pero por el otro lado, siendo ese su único objetivo final, digamos, ¿no? Es decir, que la Cancillería Argentina de entonces pensó a las comunicaciones como un paso intermedio en una estrategia por ganar, digamos, el corazón, la voluntad isleña, digamos, ¿no? Y cuando vio que eso no iba en esa dirección, entonces las relaciones se volvieron un poco más hostiles de los dos lados, digamos, ¿no? También los isleños se volvieron, digamos, más hostiles respecto de los argentinos. Sebastián Carasay, autor del libro Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, publicado en 2022 por Siglo XXI Editores. A ver, Sebastián, por supuesto que en este relato donde comunidad emocional y capítulo referido a comunicaciones queda claro a partir de tu presentación de qué trata cada cuestión. Imaginarás que se van abriendo preguntas a partir de tu relato. Una de ellas es, bueno, lo que ocurrió entre 1971 y lo que viene después con ese acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña referido a comunicaciones, y acá viene la pregunta, ¿podría haberse evitado la guerra de acuerdo a ese escenario que en algún momento se mostraba? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la guerra no estaba escrita y creo que se podría haber evitado. Ahora, para ello, sin duda que las actitudes de las personas que estuvieron, digamos, a cargo de esas relaciones entre isleños y argentinos tendrían que haber sido diferentes, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que defino ahí como una política bifronte de la Cancillería. Bifronte, claro. ¿No? Me parece que eso fue un error, digamos, ¿no? Por supuesto que, bueno, lo digo con el diario del lunes, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que ¿A qué llamo política bifronte? Bueno, a tener una política de cercanía, de colaboración, de cooperación en las islas, pero por el otro lado, al mismo tiempo, digamos, endurecer las posiciones en los foros internacionales, ¿no? Eso era claramente una política bifronte, digamos, ¿no? Es decir, una política que daba la mano en las islas, pero golpeaba afuera de las islas. Y esa política, por supuesto, que repercutía en la comunidad isleña, y de alguna manera es la que llevó a que, sobre todo, digamos, las personas con mayor influencia dentro de esa comunidad dijeran, bueno, esto no es otra cosa que un caballo de Troya. Es decir, no nos equivoquemos. Claro, no es que nos dan gas porque son buenos y quieren que tengamos un combustible, digamos, más moderno, digamos, más sencillo, que la turba, que era lo que utilizaban ellos para calentarse o para cocinar. Esto es un caballo de Troya, están infiltrándose, ¿no? Ahora, a esa conclusión llegan porque tenían noticias de que Argentina estaba endureciendo sus posiciones en el plano, digamos, diplomático, ¿no? Bueno, todo eso está narrado en el libro, y yo creo que esa política no fue, digamos, no fue la mejor, ¿no? ¿Cuál hubiera sido una mejor, en mi opinión? Bueno, una que no escondiera cartas, digamos, ¿no? Que dijera, bueno, efectivamente, digamos, nuestro objetivo final es el reconocimiento de la soberanía. Ahora, dado que ese era el objetivo final, bueno, plantearse una política de mucho más largo aliento, ¿no? De mucho más largo aliento. Ahí hay un tema que me parece muy importante, que es la cuestión de la paciencia, ¿no? Los argentinos empiezan, y esto se ve muy claramente en los cantores, empiezan a, cuando la cuestión de las islas ingresa en Naciones Unidas en el 64 y después se logra la famosa resolución 2065 en el año 65, ¿no? Durante el gobierno de Illia, famosa, digo, porque fue la resolución que invita al Reino Unido y a la Argentina a encontrar una solución al conflicto, es decir, que reconoce, la comunidad internacional reconoce que ahí hay un conflicto territorial. Y las Naciones Unidas, ¿verdad? Así es. Le da el espacio necesario para ser, y habilita para ser tratado, ¿no? Así es. Les dice, bueno, dialoguen, lleguen a una solución pacífica. Uh-huh. Bueno, los cantores argentinos, pero no solamente los cantores, también algunos diplomáticos, algunos políticos, empiezan a hablar de la impaciencia argentina. Bueno, ya venimos siendo pacientes desde 1833, ¿no? Cuando en realidad las conversaciones formales y en el ámbito de las Naciones Unidas empiezan recién en el año 66, ¿no? O sea, al año siguiente de la resolución 2065. Y yo creo que esa idea de que Argentina ha sido un pueblo paciente porque hace 150 años que viene esperando, también conspiró contra la posibilidad de tener un diálogo que no se cortara, digamos, con una invasión o con un conflicto bélico, ¿no? Es decir, creo que la Argentina tendría que haber sido, o en todo caso nosotros, los argentinos, podríamos haber pensado que en realidad nuestra paciencia empezaba a contar en el 66, y no en 1833. Entonces, bueno, si uno piensa las cosas desde el 66, uno diría, bueno, para el 82 no hacía ni 20 años todavía, digamos, que estábamos discutiendo, ¿no?, la cuestión territorial con el Reino Unido. Por lo tanto, creo que hubiera sido mejor que efectivamente la sociedad argentina y sobre todo su dirigencia hiciera de la paciencia una virtud y no una cuenta regresiva, que es lo que finalmente hizo, ¿no? Y no se empeñara en decir, bueno, somos pacientes desde 1833, porque en realidad las conversaciones habían empezado en 1966, ¿no? Me parece que, bueno, estos son elementos que yo diría, si hubiese tenido una actitud diferente, creo que se habría evitado la guerra, ¿no? Hacia 1930, sin embargo, visitar las islas desde la Argentina se había convertido en algo excepcional. Hacerlo implicaba tramitar una autorización y probar que se contaba con alojamiento en un archipiélago todavía virgen de infraestructura turística. Superando esos obstáculos, algunos argentinos visitaron las islas y luego hicieron públicas las impresiones de sus viajes en libros, artículos, entrevistas, películas o conferencias. Algunos de los viajeros aspiraron a elaborar estudios de la población y del archipiélago. Otros persiguieron objetivos periodísticos. Otros se propusieron difundir una realidad poco conocida. Algunos pertenecían a círculos nacionalistas, otros no. Casi todos proveyeron reflexiones no solo sobre la actualidad, sino también sobre el porvenir de las islas y su comunidad. Distintas en su tono y propósito, sus crónicas sumaron al conocimiento que existía en el país sobre las Malvinas, de índole histórico, geográfico y jurídico, una perspectiva poco común y para algunos inapelable, una visión in situ de islas e isleños, difícil de contrastar o contradecir, ya que las crónicas escritas por los británicos no eran de fácil acceso en el país. Los argentinos que en el siglo XX visitaron las islas y luego hicieron públicas sus impresiones expresaron su convicción acerca de la soberanía argentina del archipiélago. El objeto de sus comunicaciones, por tanto, no estuvo relacionado con la controversia histórica. Lo novedoso de sus aportes fue que acercaron a los argentinos relatos en primera persona de aquellas tierras lejanas, cuya realidad, como afirmó uno de ellos, no debía abandonarse a la imaginación. Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra. Sebastián Carasay, Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Lo mencionaste y ahora lo volvés a traer al ruedo, ese clima de fueron, son y serán argentinos, argentinas, las islas, cuando de comunidad emocional hablaste anteriormente y de alguna manera ahora lo volvés a traer al ruedo, como decía recién. Y en algún momento mencionaste que antes de 1982, de ese tiempo corto que remite a Galtieri, las Malvinas formaban parte del futuro. Inevitablemente, y después de junio de 1982, la cuestión Malvinas, ¿en qué se convierte, Sebastián? Sí. Yo creo que esa es la principal diferencia que uno encuentra, por ejemplo, en las canciones, pero uno podría tomar todavía más expresiones de esa comunidad emocional y ver que de alguna manera se repite ese patrón, digamos, ¿no? A partir de junio del 82, y todos nosotros, bueno, al menos mi generación tiene muy presente las canciones del rock nacional, digamos, ¿no? Que son canciones que... hablan fundamentalmente de la guerra perdida, hablan de los responsables de esa guerra perdida, que generalmente se identifican en Galtieri y en la cúpula militar, hablan de la pobre condición en la que tuvieron que luchar los soldados argentinos, en fin. Son muchísimas las canciones, son los grandes artistas argentinos hicieron canciones sobre Malvinas, o sea, Alejandro Lerner, Charly García, Fito Páez, digamos, o sea, todas las... digamos, las figuras estelares de la música del rock pop nacional en ese momento hicieron canciones y todas tienen esta, o comparten esta mirada, digamos, ¿no? Las canciones hablan, digamos, de un error, hablan de una de un crimen, incluso, uh-huh. ¿No? Que fue la guerra. Entonces, las Malvinas son algo... que queda en el pasado, digamos, ¿no? En todo caso, lo que uno puede pedir es justicia para quienes combatieron. Pero las Malvinas ya dejan de estar en el horizonte, ¿no? Del deseo nacional, en las canciones, me refiero, ¿no? Sí. En cambio, si uno va a las canciones, por ejemplo, de la década del 60, es muy interesante que los autores allí, tematizan cómo se debería resolver el conflicto e imaginan unas islas que van a volver a ser argentinas cuando los argentinos tomen la decisión de que eso sea así, ¿no? No todos postulan la necesidad de usar la fuerza, pero algunos sí lo hacen, ¿no? Entonces es interesante que, y ahora ya saliendo de las canciones, si uno va a la prensa, o incluso a las encuestas, por ejemplo, ¿no? Las encuestas que se hacían en la década del 60 o 70 sobre las Islas Malvinas, las preguntas eran más bien respecto de, bueno, si uno aprobaba o no, o si estaba de acuerdo o no con la política que se había dado Cancillería para que las islas volvieran a ser argentinas, pero no estaba en condición de que, no estaba en cuestionamiento de que eso iba a suceder, ¿no? Sebastián Carasay, magíster en sociología económica y doctor en historia. Las Islas Malvinas eran parte del futuro muy cercano de la Argentina, y uno eso lo puede encontrar en los 60 y en los 70 con muchísima convicción. Es decir, nadie dudaba, ya no que fueran, sino que muy pronto se reconocería, ¿no? O sea, el Reino Unido reconocería la soberanía argentina. Bueno, esa convicción desapareció a partir de 1982, y yo diría que hoy una mayoría de la población, cuando piensa en las Islas Malvinas, piensa en la guerra, ¿no? Piensa en ese episodio que dejó tantas secuelas y que de alguna manera marcó nuestra relación con las islas, ¿no? O sea, la sociedad argentina de la década del 70 tenía una relación con las islas, cuando digo relación, digo cómo pensaban las islas, las pensaban en un horizonte, digamos, de optimismo, ¿no? Yo diría que hoy ese horizonte optimista desapareció. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com